Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes 2 de mayo, pero prácticamente como si fuera lunes, porque arrancamos la semana informativamente hablando con el repaso de lo que nos deparó este último fin de semana. Como siempre, vamos a hacerlo hoy centrados en el mundo del fútbol y en ese partido que disputaba en la tarde de ayer el Ubrique Unión Deportiva en San Fernando. Se medía al colista de la categoría, al Cañorrera, un rival que, viendo cómo se le han dado los equipos de la zona baja al Ubrique Unión Deportiva, no era de fiar, a pesar de que el equipo ya está descendido desde hace unas jornadas. En este caso se venció por 1-2, victoria del Ubrique, tres puntos que le sirven para seguir soñando con la mínima, ínfima posibilidad de meterse en zona de ascenso, pero matemáticamente posibilidad todavía de conseguirlo si se dan las circunstancias pertinentes, entre ellas que lo gane todo y que los rivales lo pierdan todo. No depende solo del Ubrique Unión Deportiva, y la verdad que está muy muy difícil, pero bueno, todavía quedan opciones y quedan dos jornadas para cerrar el campeonato. Un partido el que disputó el conjunto ubriqueño, en el que la primera parte tuvo muchas ocasiones como para haber dejado sentenciado el duelo en el descanso. Incluso hubo un penalti al inicio de la segunda mitad que el árbitro en este caso no apreció a favor del Ubrique Unión Deportiva por manos dentro del área del equipo isleño. Al descanso se fue el Ubrique Unión Deportiva con una ventaja por la mínima, 0-1, y vio cómo en el minuto 66 el Cañorrera, habiendo hecho muy poco pero contagiando de su juego al Ubrique Unión Deportiva, conseguía empatar en una jugada balón parado. Por suerte el Ubrique Unión Deportiva tuvo capacidad de reacción y en esos últimos minutos conseguía de nuevo ponerse por delante. Marcaron Paco y Peluca el segundo gol en el minuto 75, y a partir de ahí el partido pues prácticamente llegó a su fin. Interrupciones, brusquedad y poco más. La verdad que no invitaba el duelo a ser uno de los mejores partidos de la jornada, porque ya saben que estos rivales, la forma de juego que tienen precisamente no suele ser en este caso la de tocar el balón, la de crear jugadas, la de abrir las bandas, sino muy limitados, digamos, en ese aspecto, y con un juego muy muy primario. Como decimos, el Ubrique Unión Deportiva consigue esa victoria, quinta victoria consecutiva, ya lo que va en esta segunda vuelta. Y bueno, a la espera tan solo ya de terminar la temporada, con dos jornadas que quedan por delante. Un partido frente a Torrecera, que ahora mismo se está jugando el descenso con el Conil. La verdad que lo tiene ya un poco crudo Torrecera, porque Conil lo aventaja en 5 puntos. Digamos que tiene las mismas posibilidades de Torrecera de salvarse que el Ubrique Unión Deportiva de meterse en ascenso, y parece poco probable para ambos. Ese partido de Torrecera está todavía pendiente de día y de hora, porque muy probablemente no se jugará este fin de semana, sino el siguiente, a petición del equipo de la pedanía jerezana. Vamos a ver lo que ocurre al final. Todavía, a esta hora, todavía no hay nada confirmado, ni día ni hora de ese partido, aunque se da por hecho que será no este fin de semana, sino el siguiente, lo cual pues entiendo que le vendría bien tanto a los jerezanos, que son los que lo han pedido, como a los ubriqueños, que en este caso pues tienen las fiestas de las Cruces de Mayo aquí, la fiesta de los Gamones el próximo fin de semana, en la noche del sábado, como bien saben. Enseguida nos vamos a quedar repasando este partido, repasando la categoría, pero también lo que hicieron el resto de equipos ubriqueños, y es que hasta tres de ellos cerraban la temporada este fin de semana. Lo hacía el Cadete, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, ganando por 3-2 al Atlético San José. Un partido en el que los ubriqueños pues llegaron a estar con un 2-0 a su favor, donde se le dieron minutos a los jugadores menos habituales. Y bueno, que terminó empatando el Atlético San José después de ponerse con ese 2-0, pero finalmente el Ubrique Unión Deportiva conseguía dejar los tres puntitos en casa, terminar sexto en la clasificación final de esta tercera andaluza cadete, con un sabor agridulce, porque parece que había más mimbres dentro de la plantilla de los que finalmente han resurgido y más posibilidades de estar mucho más arriba en la plaza, en la clasificación, que la posición que finalmente ha tenido el equipo. Parece que ha sido también una jornada, una temporada ahí un poco convulsa. Ya daremos más detalles, nos adentraremos en el balance en lo que ha sido esta temporada para el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Y el infantil también despedía la temporada, en este caso ante el Atlético San José. Ganaba por 4-0, un partido muy cómodo, prácticamente se rompió en la primera mitad con esa con esos 4 goles. La segunda mitad no hubo goles y bueno, pues una buena manera de terminar la temporada para un equipo infantil que desde luego ha ido de menos a más esta temporada y ha terminado a muy buen nivel, sobre todo estas tres últimas jornadas donde se han enfrentado a equipos de la zona alta, los que ha plantado cara e incluso ha ganado. Y los que le han ganado pues han tenido que sudar lo suyo para superar al buen conjunto ubriqueño. Y por último el Alevín. El Alevín era el otro equipo que cerraba la temporada y además lo hacía con un puente bastante intenso porque el jueves pasado ya jugaba ante Flamenco, perdía. Jugaba este sábado aquí en casa ante Guadalcacín, también caía lamentablemente, y cerraba la temporada ayer en Jerez ante el conjunto de la Jerezana y también lo hacía con derrota, caía por 3-1. Queda pendiente todavía, en este caso, el equipo Benjamín, que no ha terminado la liga y precisamente juega hoy ese partido ante el Juventud Jerez Industrial, que se va a disputar a partir de las 7:30 en el Polideportivo de San Telmo, un campo de albero que hay en la localidad jerezana. Todavía le resta una jornada al conjunto ubriqueño que tengo entendido que será dentro de 2 fines de semana y ya habrá cerrado la temporada. El resto de equipos la han hecho, como hemos dicho, el Alevín ha cerrado estas 3 jornadas y el cadete del infantil no termina la temporada en su categoría, pero le resta una jornada en la que los dos equipos ubriqueños tendrán que descansar porque se tendrían que haber enfrentado al equipo del Bornense. Eso es lo que se refiere al fútbol, lo que nos deparaba este fin de semana. Pero ha habido más. Por ejemplo, en baloncesto teníamos una semifinal en los playoffs por el título provincial en la categoría Cadete B. Una semifinal que se tenía que jugar el pasado viernes. A la hora en la que nosotros estábamos cerrando nuestro programa iba a dar comienzo ese partido entre el Fercabe Cabu y el conjunto de las canteras de Puerto Real. Las canteras de Puerto Real, ganador del grupo B, el Fercabe Cabu, segundo clasificado del grupo A. Un partido que finalmente consiguió, en el que consiguió la victoria el conjunto ubriqueño por 61-66 y logra el pase a esa final provincial en la que pues ya todavía está pendiente, ¿no?, de establecer la fecha en la que se va a jugar esta final, pero ya podemos dar por una muy buena nota la temporada del conjunto ubriqueño, que no solo ha completado una gran liga regular, sino que además se ha certificado ese buen momento de este equipo con ese pase a la final, y ahora veremos lo que ocurre en ese partido que se va a jugar en Jerez, pero que, insistimos, todavía no tiene fecha prevista. Además de eso, también cerraba la temporada el mini masculino, lo hacía con victoria ante Trebujena por 39-61. Digamos que ha cerrado temporada porque ha jugado todos los partidos y solo quedan pendientes 2 encuentros dentro de esta liga regular del grupo B, mini de nivel B, 2 encuentros en los que se va a decidir si finalmente el Cabu termina como segundo, que es ahora segundo clasificado, o baja hasta la tercera posición. Su más inmediato rival, la Gimnástica Portuense, ahora mismo está con la misma victoria que el conjunto ubriqueño, pero con un partido menos. Y la pena es que precisamente ese partido que le queda pendiente a la Gimnástica Portuense va a ser con el DKV El Puerto, que es el colista que no ha ganado ningún partido esta temporada. Así que no parece muy probable que el conjunto ubriqueño logre ese objetivo de terminar en segunda posición. Pero eso no emborrona ni mucho menos la gran temporada que ha hecho el equipo ubriqueño, que pues en este caso solo ha perdido cuatro encuentros esta temporada. Uno de ellos en los despachos, que es el que finalmente puede condenar al conjunto ubriqueño a no meterse en esos en esa segunda posición, en esos playoffs de la categoría mini. Por cierto, que ya que hablamos de baloncesto, recordemos que este próximo fin de semana, sábado 6 de mayo, 6:30 de la tarde, en el pabellón del Bosque, se va a disputar la final de la Liga de la Sierra de Cádiz entre el Bosque Baloncesto y el Club Baloncesto Olvera. La tercer año consecutivo que se repite esta final, y como saben, pues nosotros muy pendientes de lo que hace el Bosque Baloncesto, porque es el equipo bosqueño más ubriqueño que pueda haber ahora mismo, con un buen número de jugadores de Ubrique, con un buen número de aficionados de nuestra localidad que apoyan al equipo del Bosque. Junto a eso, también este fin de semana nos ha dejado diversas pruebas. En duatlón hemos tenido el duatlón cross Sierra de Arcos, con victoria para Salvador Pruaño, con un tiempo de 1:12:17, el mejor de los ubriqueños, Miguel Ángel Santos Orihuela, con un tiempo de 1:18:46, en la decimocuarta posición y la tercera de su categoría. También hemos, no ha sido el único ubriqueño en este duatlón, también estaba Leticia Rosado Fernández, que terminaba octava de la general, con un tiempo de 1:53:23, y también María Aguilar Romero, que lo acompañó con un tiempo de 1:58:24, en el que finalmente conseguía Mario Aguilar en la prueba, en la posición número 80. Del mismo modo, también se disputaba este fin de semana, como saben, el Rally de Gibraltar. Hubo presencia española, con suerte dispar. Antonio Pérez, acompañando a Cristóbal García, se llevaba la victoria en este Rally de Gibraltar, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Victoria de Cristóbal García con el Porsche 997, no con el R5, sino con el Porsche, y superando a gente como José Antonio Aznar o Oscar Gil Gambero. Otro ubriqueño, Juan Miguel García Romero, pues en este caso se retiraba de la competición, abandonaba, no podía entrar en la clasificación final por ese abandono, por una salida de pista, y Juan Luis Calvillo ni siquiera tomó la salida, estaba inscrito pero no salió en Gibraltar. Y bueno, pues para cerrar este breve introducción a lo que ha sido la semana, destacar también pruebas como la primera Sherry Maratón de Jerez de la Frontera, con la participación de Juan de Dios Mateos Garcés, que era quinto de la general y primero de la categoría máster. También destacar la participación ubriqueña en el trail Cara a los Tajos, en Alaurín el Grande, con Francisco Pazos entrando en la novena posición, entrando en el top ten de la prueba, que se adjudicó Zaid Ait Malé. La verdad que una inscripción de lujo la que hubo en el trail Cara a los Tajos. Y en la sexta edición del Trail Dolmen del Gigante, victoria para en el Gastor, victoria para Alberto Gamero, mejor de los ubriqueños, José Manuel Orellana Mateos, que era octavo de la general, cuarto de su categoría, o Luis Pan, decimosexto de la general, tercero de su categoría. En categoría femenina, victoria para Mari Carmen Ramírez Vela. Pues estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar, no solo hoy, sino a lo largo de esta semana. Como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Venta el Rubí, antigua viña El Boniato, en carretera Ubrique Benaocaz, kilómetro 1.5. Venta el Rubí, abrimos fines de semana y festivos. Le ofrecemos platos típicos, carnes ibéricas al carbón, revueltos, picadillos. En Venta el Rubí disfrutará de una buena terraza en un entorno único con vistas a la sierra. Y ahora además, si lo desea, podrá celebrar comuniones, bautizos, reuniones de familias y amigos. Venta el Rubí, consúltenos sin compromiso. Estamos en carretera Ubrique Benaocaz, kilómetro 1.5. Teléfonos 660-41-21-43 y 660-41-21-47. Pintura Rafa en Avenida de Cortes número 16. Especialistas en pinturas. Todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura Bye Bye Dear. Pintura blanca mate que no se mancha para interiores y exteriores. Pintura Zas antimosquitos. Una pintura plástica repelente de insectos, en especial antimosquitos. Acabado mate para interiores y exteriores. Pintura imán que permite convertir cualquier superficie en un imán. Pintura Illusion Paint, pintura semimate al agua para un excelente acabado liso, para convertir paredes en pizarras, en distintos colores. Pintura Rafa por su compra le obsequiará con una prenda deportiva. Pintura Rafa en Avenida de Cortes número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Novo Metropol Restobar Asador, en calle Hermanos Borquez Gómez, número 13, bajo 9 dirección. En Novo Metropol somos especialistas en el tratamiento de carnes al carbón, a la parrilla, al horno y además le ofrecemos una amplia carta de tapas de elaboración propia. Bacalao confitado sobre puré de patatas, canelones de marisco y espinaca gratinado y en estas fechas caracoles guisados al estilo sevillano. Novo Metropol, cerramos los martes por descanso. Le atendemos en calle Hermanos Borquez Gómez número 13, teléfono 661-21-44-22. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Autocares Ubribus organiza una excursión a la Feria de Jerez el miércoles 17 de mayo, Día de la Mujer. Salida a las 11:30 del Parque Rafael Alberti. Regreso a las 10:30 de la noche. Precio por persona 10 euros. Más información y reservas al teléfono 678-65-7008. Preguntar por Manuel. Viajes Nevada organiza una excursión a Islandilla, Huelva, 3 días para el Puente del Petaquero, con visitas a Villarreal en Portugal, la Aldea del Rocío y Boyullos. Precio por persona 175 euros, incluye autocar de lujo, hotel en régimen de pensión completa con comida buffet y animación por las noches, mariscada en Boyullos y guía acompañante, seguro de viaje. Más información y reservas, calle Velázquez número 1 o el teléfono 956-46-35-39. You make yourself a prisoner of me. You blind yourself so you don't have to see. You turn your life to a power above. You make yourself a hostage of love, you turn from me. You turn from the strain, devote yourself to the power again. Distance yourself from all that we avowed. You broke those rules, you're my hostage now. And I am a saint, I am a devil, I am a ghost at the wake. I feed the swell and pull of your tears as they break. I am the limit of the load you can take. You are the pulley and I. 5 y 51 minutos de la tarde. Vamos a entrar enseguida ya en materia con el análisis de la jornada, con el análisis de ese partido entre el Club Deportivo Caño Herrera y el Ubrique Unión Deportiva. Encuentro que se disputaba en la tarde de ayer, ayer domingo, con horario taurino, a eso de las 5 de la tarde arrancaba en el campo del Manuel Gómez Castro de San Fernando ese partido entre el Caño Herrera y el Ubrique Unión Deportiva. Un encuentro que, bueno, pues en este caso tenía más en juego el Ubrique Unión Deportiva que su rival, que ya desde la jornada anterior estaba o era equipo de tercera andaluza, había descendido matemáticamente. Y en este caso el Ubrique Unión Deportiva, lo que tiene en juego, lo que tenía ayer, era lo que hemos comentado, unas opciones muy limitadas de poder meterse en zona de ascenso. Antes que nada, comentar que, desde luego, en este caso, la racha, la segunda vuelta que está completando el Ubrique Unión Deportiva no es moco de pavo. Está completando una segunda vuelta en la que, por ejemplo, ahora mismo, con esa victoria ayer en San Fernando, enlaza 5 victorias consecutivas nada más y nada menos. Insistimos, es uno de los equipos más fuertes en esta segunda vuelta de esta segunda andaluza. La pena, pues lo que todos nosotros sabemos, que en este caso lo que le castiga o lo que le va a castigar esta temporada en este caso es esa primera vuelta irregular que hizo el conjunto de Miguel Domínguez, que es lo que le está penalizando, le va a penalizar para conseguir algo más esta temporada. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese repaso de ese partido, ese análisis de ese partido. Por cierto, que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva, de todos los equipos de esta segunda andaluza, junto con el San Fernando, es el que mejor racha tiene esta segunda vuelta. Ha ganado esos últimos 5 partidos, como decimos. La última vez que perdió el Ubrique Unión Deportiva fue ante el Juventud de Prado de Rey, también como fue aquella derrota, como se vivió ese resultado. Como decimos, sobre el papel, el Ubrique Unión Deportiva tenía un rival incómodo, pero no excesivamente peligroso, pues como saben, descendido, colista. El Ubrique Unión Deportiva, si quiere meterse en zona de ascenso, tiene que pasar por encima de estos equipos. ¿Cuál es el problema? Que precisamente el Ubrique Unión Deportiva esta temporada, por su forma de juego, por su forma de entender el fútbol, estos equipos se le atravesan, se le han atravesado, se le atravesó Espera, se le atravesó Conil en la primera vuelta, muchos los equipos de la zona de abajo le han dado mucho ruido al Ubrique Unión Deportiva, pero eso era antes, ahora no. Ahora, pues, al menos se consiguió la victoria, que era lo importante. No fue un partido excesivamente bueno el que se disputó en el día de ayer, pero bueno, si podemos destacar algo, es la primera parte del Ubrique Unión Deportiva por ocasiones de gol, muchas oportunidades, pero falta de efectividad, que es uno de los talones de Aquiles de este Ubrique Unión Deportiva, sobre todo en aquella primera vuelta donde se completaban grandes partidos con muchas ocasiones, no se terminaban de matar los partidos y terminaron costándole puntos. Como decimos, muchas ocasiones, por ejemplo, a los 15 minutos, Antonio Domínguez Peluca recibía un pase de Paco y mano a mano contra el portero les salvaba la situación el portero isleño Pablo Espigado. Poco después era Paco el que tenía la ocasión a los 20 minutos. Julio también gozó de dos ocasiones en esta primera parte, Aníbal, y finalmente Paco en el minuto 27 consiguió al fin abrir la portería, en este caso con un recorte en la frontal del área y un tiro cruzado con la zurda al otro palo que rompía la igualdad en el marcador y ponía el 0-1 a favor del Ubrique Unión Deportiva. Poco después, Montes era el que tenía una buena ocasión, un remate de cabeza que de nuevo Espigado paraba. Y también hay que destacar que Caño Herrera tuvo una buena ocasión en torno al minuto 40 con una vaselina que finalmente salió fuera. Así, con ese 0-1, se iba al partido a descanso. Un resultado, a todas luces, que por las ocasiones que hemos hablado, por parte del Caño Herrera, apenas inquietó la portería de David, por ocasiones debía de haberse roto en esta primera mitad y tener una diferencia, un resultado más cómodo para los ubriqueños, pero no fue así. No obstante, nada más empezar la segunda parte, en este caso hubo una jugada polémica, manos dentro del área de un defensa isleño que el colegiado del partido, Tirado Pantoja, no apreció como tal, a instancia de su linier, está claro. Y en este caso, no pito penalti, fue protestado por los jugadores ubriqueños, pero finalmente no sirvió de nada las protestas porque no pito penalti. En la segunda, aparte de ese comienzo fulgurante de la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva pues estuvo más apagado, ¿no? Se dejó contagiar en parte por el juego directo de su rival. Muchas pérdidas de balón en esta segunda mitad, poco juego, muchas interrupciones, y todo eso se tradujo también en menos ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva. Así estaba la cosa hasta que en el minuto 66, una jugada balón parado, Manuel Jesús Barrena ponía las tablas en el marcador, conseguía empatar el partido. El Ubrique Unión Deportiva, ante este panorama y teniendo en cuenta que solo le servía los tres puntos, un empate no le vale para nada, pues se arriesgó, se echó para adelante, puso esa defensa de tres, y bueno, en un balón a la banda, de Lolo llega hasta la línea de fondo, pone atrás para que Peluca rematara y le diera la victoria, en este caso el gol, el 1-2, que supondría la victoria para su equipo. Estamos hablando en el minuto 75, cuando Peluca conseguía ese tanto. 15 minutos por delante, que dieron poco de sí. Al Ubrique le servía ese resultado y el Caño Herrera parece que tampoco tenía mucha más ganas de jugar. Así que fueron 15 minutos donde se jugó bastante poco, donde hubo muchos parones, mucha pérdida de balón y algo de brusquedad en esto. Bueno, muchas faltitas, podríamos decir, mucho juego trabado en estos últimos minutos. Por lo tanto, ¿qué podemos destacar del partido? Sin duda, los tres puntos, que era lo principal, lo importante ahora mismo es sumar para intentar apurar al máximo esas opciones de ascenso del Ubrique Unión Deportiva. Y esa era la breve crónica del partido de la tarde de ayer domingo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Caño Herrera. Pero para conocer algo más y desde dentro, vamos a hablar con uno de los jugadores que estuvo presente ayer en ese partido en San Fernando. Hablamos de Julio Sánchez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quinta victoria consecutiva ya, la del Ubrique Unión Deportiva, en esta recta final del campeonato, esta vez ante el colista en San Fernando, ante Caño Herrera. ¿Cómo fue el choque que protagonizasteis ayer? ¿Cómo fue el partido? Bueno, fue un partido, a pesar del resultado, fue un partido bueno por parte nuestra, en el que tuvimos el control del partido en todo momento, y en el que cuando mejor estábamos, pues metimos un gol, y desde entonces ahí pues entramos un poco, bajamos un poco el nivel de juego, y entramos un poco en partido, y terminamos al descanso. Luego empezamos la segunda parte, seguimos igual, bien, pero una jugada aislada nos empataron el encuentro, pero bueno, seguimos atacando y conseguimos algo y conseguimos ganar. Sobre el papel, el rival al que se tenía que enfrentar no prometía mucho en cuanto a juego. Nos referimos a un equipo que vaya a hacer un planteamiento abierto y bueno, no sé qué tipo de equipos encontrasteis, porque recordemos que el Caño Herrera ya estaba descendido. ¿Compitió a pesar de todo? Bueno, sí, ellos intentaron hacer su juego, lo que nosotros no lo dejamos, apretamos bien, no queríamos confianza tampoco por el hecho de que ellos estuvieran descendidos. Y nada, hombre, ellos plantearon su partido, lo que pasa que nosotros lo hicimos mejor que ellos. Hombre, había o teníamos la mosca detrás de la oreja, porque lo cierto y lo evidente es que este tipo de equipos se os han atragantado este año, no se sabe muy bien por qué. Entiendo que la forma de jugar es que es incómoda para vosotros, ¿no? Claro, no, porque te encuentras, crees que es un partido fácil, jugamos y venga, como van, puedes ver lo que van último y dices, bueno, esto está ganado, pero no es así, todos los equipos hay que respetarlo, hay que jugar y hay que ganar todos los partidos, pero siempre desde respeto, no hay que mirar la clasificación. No hemos sido víctimas de eso, hemos jugado contra los últimos y hemos perdido, hemos jugado contra los primeros y hemos ganado, es decir, que aquí todos los equipos son iguales, hay que respetarlos a todos y hay que salir siempre igual. Julio, entiendo que ayer en el partido en San Fernando, con un poquillo más de puntería, prácticamente se habría acabado en el descanso, ¿no? ¿Cómo fue esa primera mitad? Porque me comentan que ocasiones tuvisteis bastantes, ¿no? Sí, tuvimos varias claras, tuvimos ocasiones, tenemos un mano a mano, tuvimos otra jugada también clara, tuvimos otra más en córner que se quedó allí un balón muerto, pudo ser gol, pero no las metimos, no pudo ser, entonces es lo que pasa, si no materializas las ocasiones, pues puedes pagarlo al final. Con suerte que supimos arreglarlo y ganar al final el encuentro. Porque se fuisteis al descanso con esa ventaja por la mínima y después, pues, como me comentaban, una segunda parte bien distinta, porque ya, como tú bien has dicho también, parece que bajasteis, se crearon menos ocasiones y una segunda parte más trabada, digamos, más propia de lo que ellos querían, ¿no? Sí, nos contrayeron un poco su juego, no un juego así a nada, no, y nos contrayamos un poco de su juego y ahí fue por lo que vino el empate. No pudimos practicar en ese momento nuestro juego bien, así que nos contrayamos un poco y nos marcaron, pero lo que te he dicho, en cuanto volvimos a apretar otra vez, que volvimos a hacer nosotros, pues conseguimos marcar y llevarnos al partido. Fue importante esa capacidad de reacción cuando lograron ellos un empate en una jugada balón parado. Y bueno, un empate que, claro, a vosotros ya no os vale, solo os vale la victoria y los tres puntos. Y bueno, me comentan que, como a principio de temporada, se optó por la defensa de tres, pero esta vez salió bien, ¿no? Sí, la cambiamos porque, claro, vimos que quedaba poco y dijimos que, vamos, esto hay que ganarlo, y pusimos la defensa de tres y en cinco minutos, en dos minutos ya habíamos marcado el gol, entonces volvimos otra vez a defensa de cuatro y ahí terminó la cosa. Porque historia más, nos dejaba este partido en Cañorrera. Por cierto, también nos comentaban que en la segunda mitad, al comienzo de la segunda mitad, también se pudo romper el partido en una jugada ahí en el área del Cañorrera, unas manos que no apreció el árbitro y a que todas luces pareció penalti, ¿no? Sí, el linier lo vio claro, pero no lo quiso pitar. Protestamos, pero no quiso pitarlo y bueno, hay que seguir. Cuando no lo pitan, no puede hacer otra cosa que seguir. Uh-huh. Las protestas no sirven. Pudo tener más importancia, ya decimos, si no se logra remontar ese gol del empate, pues no, nos hubiéramos acordado mucho de ese penalti. Bueno, lo importante para este partido y para los que quedan, ya de por sí no es el juego, ya a estas alturas de la temporada, pues poco más se puede hacer, pero sí los tres puntos, ¿no? Para al menos intentar seguir con opciones, aunque la verdad que esta jornada no ha acompañado ningún resultado, casi ninguno, ¿eh? No, esta semana no ha habido suerte, no nos ha acompañado el resultado, pero bueno, tenemos que seguir, no nos queda otra, hay que terminar bien, hay que terminar ganando, y nada, hay que tener contenta a la gente, porque hay mucha gente detrás nuestra que nos apoya y tenemos que hacerlo por ellos y por todo el mundo, tenemos que dar la cara. Quedan dos jornadas y la cosa, pues digamos que ya está casi al límite en cuanto a las opciones matemáticas, que todavía las hay, pero parece casi imposible ya, ¿no, Julio? Está difícil porque no dependemos de nosotros, pero bueno, mientras que haya una pequeña esperanza, pues tenemos que luchar y sacar nuestros puntos, y si tenemos suerte que los demás pinchen, pues ahí estamos. Si no sacamos nosotros nuestros partidos, no, sí que no nos valdría de nada. Teniendo también en cuenta cómo son estas categorías, y me refiero a que, bueno, la desaparición de equipo está a la orden del día o por diversas cuestiones, lo importante aquí ahora mismo pues sería quedar lo más arriba posible, por si después lo mismo pueden tirar de vosotros, ¿no? Claro, eso es más alto que de siempre es mejor. No es lo mismo quedar quinto que quedar sexto o séptimo. siempre, claro, puede haber algún problema, desaparecer algún equipo y, claro, es más alto que después, pues ahí estaríamos nosotros. Uh-huh. Por eso que hay que luchar hasta el final. Uh-huh. Ha sido bueno, bueno, al menos esta segunda vuelta, este último tramo, porque después de cómo ha ido la temporada, es reconfortante ver al equipo que, bueno, que te termina las jornadas compitiendo todavía por algo, con algo en juego y con buen ambiente en lo que es la plantilla y, bueno, como estamos viendo, con buena racha, ¿eh? Sí, nosotros siempre hemos estado igual, buen entrenamiento, buen rollo, amistad entre todos. Siempre hemos hecho lo mismo, siempre hemos entrenado igual, lo que pasa que hay veces que tiene suerte y veces que no. No parece que ahora porque se gane estemos haciendo las cosas diferentes, ¿no? Nosotros llevamos todo el año trabajando igual, trabajando fuerte, entrenando 3 días por semana, que estamos entrenando, lo estamos haciendo bien, pero claro, siempre nos salen las cosas como uno quiere. Nosotros queremos ganar, pero no hemos tenido esa suerte, a lo mejor, que ahora sí estamos teniendo. Están saliendo las cosas bien, antes no nos salían. Entonces, es mejor acabar bien y nos vale para el año que viene para estar otra vez enchufados, uh-huh, desde primera hora. Lo cierto es que, bueno, después de todo lo que se ha hablado de este proyecto, había que verlo y se puede ver ahora con cierta perspectiva, teniendo en cuenta que ha sido un proyecto nuevo este año, con nuevo entrenador, nuevos jugadores, y obviamente habéis necesitado un tiempo para haceros como equipo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Al principio, claro, hay mucha gente nueva, yo soy nuevo, habíamos gente nueva que llevamos tiempo sin competir a este nivel, entonces es difícil hasta que no te adaptas, hasta que no, pues, pero ya por lo menos lo hemos conseguido, estamos bien, somos un equipo y nos comprendemos todo, nos entendemos todo, ya sabemos bien a lo que jugamos y hay que seguir. Uh-huh. Y no ahora, no se consigue el objetivo ahora, pues para el año que viene, hay que seguir. Uh-huh. Julio, ¿vosotros creíais que la adaptación sería más rápida, menos complicada, cuando en esa primera vuelta no llegaban los resultados? ¿Qué sensaciones teníais? Al principio no entendíamos porque entrenamos bien, entrenamos duro y no entendíamos y perdíamos, y seguíamos. Lo que pasa es que al final la gente se queda con el resultado. Va el domingo a ver el partido y se queda con el resultado. Y dice, ah, mira, pues han perdido. Pero lo que no saben es que hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, mucho sacrificio por parte de todos, del entrenador, del segundo entrenador, de Saque, de Juan, de todo el mundo, de nosotros. Entonces, es seguir trabajando, es seguir. Obviamente, no queda otra. Obviamente, Julio, como tú comentas, lo más duro, el trabajo duro, se ha hecho ya, ¿no? Ahora lo que hay que intentar darle la máxima continuidad posible a este proyecto. Estamos completamente seguros que para la temporada que viene las cosas serán bien diferentes, ¿eh? No, yo creo que si seguimos en esta dinámica, el año que viene tenemos muchas opciones de estar donde estamos. Somos el mejor equipo de la segunda vuelta. Nos penaliza un poco la primera, que no hemos tenido suerte y la hemos hecho un poco peor, pero si fuera por esta vuelta estaríamos líderes. Entonces lo que hay que seguir, llevarlo al año que viene, terminar este año bien como estamos y seguir para el año que viene, que seguro que el año que viene cumplimos el objetivo. Uh-huh. Bueno, todavía os queda la despedida, al menos queda la despedida en casa, ¿no? Sí, claro, esta semana no, la semana que viene, y aquí está, esperemos que la gente venga a apoyarnos en el último partido y dedicarle una última victoria aquí en casa. Pues nos vamos a quedar aquí, Julio, recordando pues lo que bien has comentado, que el partido ante Torrecera se disputará la semana que viene. Esta semana se descansa y será el último choque del equipo briqueño esta temporada aquí en el Antonio Barbadillo. Nada, Julio, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la victoria, mucha suerte en estas dos últimas jornadas, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Vamos a quedarnos, por lo tanto, ya con lo que son los datos del partido, esa alineación que presentaba un Ubrique Unión Deportiva, que por cierto se desplazaba con 13 jugadores hasta San Fernando. David en la portería, Mario, Monte, Álvaro Coronil, Barra, Juanmi, Aníbal, Rubén, Julio, Peluca y Paco. Era el 11 titular que puso en liza, o pusieron en liza, tanto Miguel Domínguez como Juan Alguacil. En este caso, Lolo era uno de los jugadores que se quedaba en el banquillo y salía en el minuto 60 precisamente por Julio. Y mientras que Raúl Alguacil hacía su entrada en el terreno de juego en el minuto 70 por Álvaro Coronil. Unos cambios pues que vieron su fruto, ya decimos, con esa victoria del Ubrique Unión Deportiva. Y ahora pues a pensar en lo que los dos partidos que quedan. Antes de eso, vamos a repasar en este caso los resultados de este fin de semana, que como comentamos con Julio, no han acompañado porque todos los rivales a los que quiere recortar punto el Ubrique Unión Deportiva sacaron sus correspondientes partidos esta jornada. Así, por ejemplo, podemos hablar del Tarifa 2, La Salle 5. Estos dos equipos no están por delante del Ubrique Unión Deportiva, pero La Salle está solo un puntito por debajo del conjunto ubriqueño, que tampoco se puede permitir ningún despiste, ya no solo porque terminarían sus opciones de subir algunos puestos, sino porque se puede ver también alcanzado por los equipos de abajo. El Puerto, Unión Polideportivo, El Puerto 3, Torrecera 2, una derrota que casi condena ya al equipo pedáneo a la tercera andaluza. Gaditana, una de las sorpresas fue la victoria precisamente del Conil B por 2-0 ante el Juventud de Prado de Rey, un resultado que virtualmente le asegura la permanencia al filial del Conil, y una derrota para el Juventud de Prado de Rey que en este caso le hace perder no una posición sino dos en la tabla clasificatoria y se ve superado por el Ubrique Unión Deportiva y por La Salle. El equipo pradense, por lo tanto, teniendo en cuenta que todavía le queda una jornada de descanso, tiene muy complicado ya quedar por encima del Ubrique Unión Deportiva, a pesar de que ha estado en la clasificación por encima del conjunto ubriqueño durante la mayor parte de la temporada, y en este tramo final pues ha perdido esa condición. Federico Mayo 2, Puerto Real 3, se lo puso difícil el equipo del Federico Mayo al Puerto Real, que ese sí es uno de los rivales que, bueno, en este caso esperábamos que este fin de semana tropezara, pero ya decimos, una victoria del Puerto Real lograda a 5 minutos del final. Hasta entonces siempre había estado por delante en el marcador, pero el equipo jerezano había logrado empatar. Con empate a 2 y a falta de 15 minutos, pues el conjunto del Puerto Real también se la jugaba. Está casi en la misma situación que el Ubrique Unión Deportiva, pero claro, ellos tan solo, el Puerto Real tan solo a un punto del ascenso, así que no es tan descabellado, ¿no? Cualquier tropiezo, mínimo tropiezo de sus rivales, sí puede meterse. Tendría esa ventaja por delante del Ubrique Unión Deportiva. Otro partido, por ejemplo, el del San Bernardo, San Fernando. Bueno, San Fernando, la verdad que ya poco importa para el Ubrique Unión Deportiva, va lo suyo. Y prácticamente con la derrota de Rayo Sanluqueño tiene el título de liga en el bolsillo. Obviamente tendrá que ganar los próximos partidos. Ahora mismo, con empate a puntos, el Golaveras es para los sanluqueños. Por lo tanto, está obligado a jugar estos dos partidos, dado que Rayo Sanluqueño también le queda una jornada de descanso. Pues bien, el equipo tarifeño, que con esta victoria sigue la segunda posición, empate a puntos con el Rayo Sanluqueño, ya decimos, con un partido menos. También queríamos destacar eso, a pesar del resultado, parece apretado, no corrió peligro. El San Fernando B, en este caso, llegó a ponerse hasta con un 0-2 en el marcador y recortó antes del descanso el equipo de San Bernardo, y luego, nada más comenzar la segunda mitad, pues volvió a marcar el San Fernando, se ponía con 1-3 y por lo tanto pues ya llegaría el gol a 15 minutos del final. Como hemos dicho, no peligró mucho el resultado del equipo isleño. Sobre todo, ese partido, uno de los dos de los que estábamos pendientes era el derbi sanluqueño entre la Juventud Sanluqueña y el Rayo Sanluqueño, que terminó con victoria de la Juventud Sanluqueña por 2-0. Los dos goles conseguidos en la primera mitad. Una derrota dura para el Rayo Sanluqueño porque, como hemos dicho, puede suponer que este resultado le haga perder la liga. Y al Juventud Sanluqueña, pues la victoria casi asegurar prácticamente virtualmente el ascenso. Había mucho en juego, quizás el partido en el que más había juego este fin de semana. La suerte fue para la Juventud Sanluqueña, que de esta manera mantiene la tercera posición de la tabla clasificatoria. Y por último, el Vejer, que también se deshacía sin problema del Barbate, ganaba por 2-0 y mantiene la cuarta plaza, empatado a puntos con el Juventud Sanluqueña, con 56 y dejando a distancia a Puerto Real a un punto y al Ubrique Unión Deportiva a 6. El principal problema para estos equipos no lo supone el Ubrique Unión Deportiva, yo creo que ni piensan en ello, sino es tan remota la posibilidad que se ve lejana. El principal temor que pueden tener es el Puerto Real. El mínimo tropiezo que aproveche el Puerto Real les arrebataría esa posición de ascenso, y creo que están más pendientes de eso realmente que del propio Ubrique Unión Deportiva, como hemos dicho. La clasificación, ¿cómo está? A falta de dos jornadas, con el Rayo Sanluqueño encabezando la tabla con 61 puntos. 61 puntos tiene el San Fernando B también, pero un partido menos el San Fernando. Bueno, ya solo quedan por descansar Rayo Sanluqueño y Juventud de Prado del Rey, los dos únicos equipos que tienen un partido más que los rivales. 56 puntos tiene Juventud Sanluqueña, 56 Vejer Balompié, 55 Puerto Real, 50 Ubrique Unión Deportiva en sexta posición, 49 La Salle, 48 Juventud de Prado del Rey, 46 el Puerto Unión Polideportivo, 44 San Bernardo, 43 Barbate, 40 Tarifa, 30 Federico Mayo, 28 Espera, 23 Conil y en zona de descenso 18 Torrecera y 10 Cañorrera. Ahora mismo el Conil no está salvado, está, como decimos, 5 puntos por encima del Torrecera, con un empate ya se asegura matemáticamente. Incluso sin un empate, perdiendo el Torrecera la próxima jornada, el Conil ya lograría la permanencia. Son los dos, destacamos estos dos equipos porque son los dos rivales que le quedan al Ubrique Unión Deportiva. Y la próxima jornada nos dejaría, pues en este caso, también duelos interesantes. Aparte del Ubrique Unión Deportiva Torrecera, por ejemplo, el Juventud de Prado del Rey recibe a Juventud Sanluqueña. Y el San Fernando recibe también la visita del Vejer. Por su parte, Puerto Real juega en casa también, y en este caso es el San Bernardo el equipo que va a visitar Puerto Real. Por lo tanto, todos son duelos complicados entre equipos con un nivel más o menos similar. No son rivales fáciles los que van a tener Puerto Real, San Fernando y Vejer. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Sería fantástico, ¿no?, que perdieran esos partidos, es mucho pedir. Sería fantástico que los tres perdieran y que, bueno, pues la última jornada todavía hubiera opciones reales para el Ubrique Unión Deportiva de meterse en zona de ascenso. Muy complicado, muy apurado ya a estas alturas de la liga, pero bueno, mientras matemáticamente sea posible, pues estudiaremos y tendremos en cuenta esa posibilidad. Antes de terminar nuestro repaso en esta segunda andaluza de la categoría senior, comentar en el apartado de goleadores que tenemos con el gol de este fin de semana de Paco, con el gol que consiguió ayer, tenemos al jugador ubriqueño tan solo un tanto de proclamarse máximo goleador de la categoría. Ahora mismo esa condición la ostentan tres jugadores con el mismo número de tantos. Juan Carlos Ruiz Corbacho, del San Bernardo, Álvaro Bocanegra, del Puerto Unión Polideportivo, y Rubén Castellano, del Rayo Sanluqueño. Los tres tienen 17 goles en su haber hasta el momento. Paco es cuarto con 16. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que puede hacer el jugador ubriqueño en estas dos últimas jornadas, donde, como decimos, un partido en casa ante el penúltimo y otro fuera de casa ante el colista. Si sigue con, digamos, esa tónica goleadora que ha tenido esta temporada, ¿por qué no va a conseguir proclamarse máximo goleador de la categoría? Estaremos esperando a ver lo que dan de sí estos dos partidos, que si el Ubrique Unión Deportiva está a su nivel de juego y aumenta un poquillo su eficacia, su puntería, pues pueden ser partidos con muchos goles, lo que siempre convendría al conjunto ubriqueño. Pues nada, pues ahí queda lo que ha sido el repaso de esta jornada en la segunda andaluza. Nosotros por nuestra parte no nos vamos a quedar aquí en el repaso del fútbol, sino lo que vamos a hacer también es ver cómo se han desenvuelto los conjuntos ubriqueños este fin de semana, en lo que para muchos de ellos ha supuesto prácticamente la última jornada de la temporada. Comenzamos con los cadetes. El Ubrique Unión Deportiva Cadete vencía 3-2 al Atlético San José. Un partido nivelado donde el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, intentó darle el máximo número de minutos a los jugadores que no han dispuesto de ello durante a lo largo de la temporada, siendo el último partido, pues que disfrutaran de más tiempo. Tuvo el partido controlado bien, porque en el minuto 38 ya Diego Jesús Salguero adelantaba al conjunto ubriqueño. Así se iba el partido al descanso. En la segunda parte era Javier Gallego el que ampliaba y ponía ese 2-0. Pero luego el conjunto del Atlético San José tuvo un arreón en el que logró empatar, poner las tablas en el marcador, poner ese 2-2, remontar esa ventaja inicial, y el Ubrique Unión Deportiva por suerte encontró en Valentín Fernández al jugador que terminó por desequilibrar el duelo y poner el 3-2. Partido con poca historia, donde los dos equipos, sexto y séptimo clasificados finales, quizás estaban más pendientes ya o pensando más en terminar la liga que en competir, que no había esa motivación, ¿no? Cuando te estás jugando algo, obviamente, ya en lo que es la última jornada de liga, con un resultado que sabes a todas luces que va a ser intrascendente. Vamos a ir con los datos del partido. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Sergio David Jiménez en la portería, Cristian Mesa, Jesús Mateo, Javier Gallego, Fernando Aranda, Juan García, José Antonio Corral, Juan de Dios Venega, Jorge Espinosa, Pablo Holgado y Diego Jesús Salguero. También jugaron David Oliva, Iván Sánchez, Alejandro García Miranda y Valentín Fernández Blanco. Comentar que la jornada nos dejó estos resultados: Gédula Balompié 1, Arcos B 2, Puerto Serrano Atlético 0, Espera 4, Villamartín 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 2 y Olvera 0, Alcalá del Valle 0. Alcalá del Valle es el que se ha proclamado campeón de Liga. Bueno, todavía queda una jornada, pero lo cierto es que el Espera va a descansar en esa última jornada, al igual que el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, con ese empate, con ese puntito, ese empate a cero, logra en este caso asegurarse ya el título de Liga. 59 puntos tiene, 56 el Alcalá de Valle, 57 Espera, 55 Olvera, 53 Villamartín, 43 Jerez Deportivo Fútbol Club, 38 Ubrique Unión Deportiva en esa sexta posición, 32 Atlético San José, 29 Puerto Serrano Atlético, 28 Florida, 24 Arcos B, 7 Amigos de la Cruz Roja y Gédula Balompié cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete B con 4 puntos. La próxima jornada, como saben, última, que no será este fin de semana, sino el siguiente, el 13 de mayo, descansa el Ubrique Unión Deportiva. Lo que ocurre en la mayoría de estas categorías no es otra cosa que, en este caso, se deja el penúltimo fin de semana antes del final de liga, se deja de descanso para que los equipos que tengan partidos atrasados pues puedan disputarlo y jugar todo la última jornada en igualdad de condiciones. Un Ubrique Unión Deportiva del que ya hablaremos, haremos balance de lo que ha sido la temporada de este equipo, una temporada irregular en la que podíamos haber esperado un poquillo más del conjunto ubriqueño, que bueno, pues a poco de que la suerte hubiera acompañado al equipo y el nivel, ¿no? Y sobre todo en esta segunda vuelta se la ha hecho muy larga, cuando lo habitual durante esta temporada era unas segundas vueltas muy buenas, porque físicamente aguantaba el equipo el tirón. Este año pues no se ha dado así la circunstancia, no sabemos por cuáles han sido los motivos, pero se le han ido muchos partidos a consecuencia, ya decimos, sobre todo del bajón físico de las segundas partes. Pues eso es lo que nos dejaba, en este caso, el grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Infantil es la cara opuesta porque ha tenido una segunda vuelta, podríamos que definirla como muy buena. Ha sido una temporada de menos a más. Comenzó, tuvo un comienzo titubeante, el tiempo que ha necesitado el equipo para hacerse y para conocerse, pero la verdad que los últimos partidos ha estado a muy buen nivel. Este partido ante el Atlético San José, un equipo sobre el tapete inferior al conjunto ubriqueño, y es el colista de la categoría, y bueno, pues el Ubrique Unión Deportiva que aprovechó, pues también, como hemos dicho, para darle minutos a los menos habituales, que dieron la talla desde luego porque se fueron al descanso con una ventaja de 4-0 tras los dos goles de José Antonio Parra, de Alberto Bonilla y el de Álvaro Villalba. Partido que se mantuvo controlado, luego bajó un poquillo en la segunda parte, pero bueno, también se endureció el partido y apenas se jugó, pero el Ubrique Unión Deportiva supo o pudo mantener controlado el equipo con esa buena defensa que le ha caracterizado en estas últimas jornadas. La verdad es que el Atlético San José, la oferta deportiva muy limitada. En este caso, pelotazo a dos jugadores corpulentos en la zona atacante con el objetivo de pescar alguna jugada. Pero bueno, no le sirvió porque ya decimos, perdía por 4-0. Ha habido doble jornada, una que se jugó este sábado y otra que se jugaba en el día de ayer, en la que descansaba el Ubrique Unión Deportiva. En este caso, estos han sido los marcadores. Gédula Balompié 0, Arcos 4, Jerez Club Balompié 7, La Jerezana 2, San José Obrero B 5, Espera 1, Villamartín 2, Jerez Deportivo 0, Olvera 7, Alcalá del Valle 0 y ese Ubrique Unión Deportiva 4, Atlético San José 0. Insistimos, era el partido correspondiente a la jornada 29 y el lunes se jugó la jornada 30, que nos dejó estos marcadores: La Jerezana 0, Amigos de la Cruz Roja 10, Espera 6, Jerez Club Balompié 2, Jerez Deportivo 2, San José Obrero 2, Alcalá del Valle 4, Villamartín 5 y Atlético San José 0, Olvera 7. Dos goleadas del Olvera por 7-0 en estas dos últimas jornadas. La clasificación ha terminado así, con el Olvera campeón de liga con 68 puntos, con lo que había en juego como para no golear. 66, Jerez Deportivo Fútbol Club, subcampeón. Tercera posición para Amigos de la Cruz Roja con 62 puntos. En lo que se refiere ya más, aparte de Amigos de la Cruz Roja, ha sido, digamos, los tres equipos que han dominado la categoría esta temporada. Arcos 53, San José Obrero 47, Villamartín 46, Alcalá del Valle 44, 35 Ubrique Unión Deportiva, 30 Espera, 26 Gédula, 22 La Jerezana, 15 Jerez Club Balompié y 14 Atlético San José. Pues esos han sido los resultados de, o la clasificación mejor dicho, tras la última jornada, la clasificación final. En el apartado de goleadores, en este caso vamos a destacar a un jugador ubriqueño. El máximo goleador del equipo de Ángel Román ha sido José Antonio Parra Aránegas, que ha conseguido un total de 21 goles, que no ha estado mal. Ha sido el octavo mayor máximo goleador de la categoría. Y vamos a terminar nuestro repaso a lo que ha sido. Bueno, en este caso nos vamos a quedar con la alineación del Ubrique Unión Deportiva. Jugaron Miguel Jiménez, Marco Monterrubio, David Muñoz, Alberto Bonilla, José Antonio Parra, José Luis Carrasco, Adrián García, Alejandro Corralero y Álvaro Villalba, Álvaro Díaz y Miguel Ángel Moreno. Fue el once inicial. También lo hicieron Carlos de la Torre, Alejandro Rivera, Ana Coveñas, Raúl Medinilla y Juan Antonio Mariscal. Dejamos el infantil, nos quedamos con el Alevín, que también jugaba sus dos últimos partidos ligueros. Derrota en el partido del sábado ante Guadalcacín por 3-8. Se adelantaron los visitantes, que se pusieron a los 15 minutos con un 0-2. Adrián Gómez acortaba en el 17 y de nuevo en el 21 volvía a marcar el Guadalcacín, aunque Francisco Javier Fernández Rivero volvía a cortar, a poner el 2-3 en el minuto 24. Poco le duró la alegría porque en el 26 el conjunto jerezano lograba el 2-4. Así se iba el partido al descanso. En la reanudación marcaría de nuevo el conjunto del Guadalcacín, acortaría distancia Daniel Borges en el 38, pero la verdad que los últimos minutos nos dejaron tres goles casi consecutivos del conjunto del Guadalcacín, que dejó el marcador finalmente en ese 3-8. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Julio Menacho, Antonio Cobeña, Iván Jaén, Arturo Medinilla, Álvaro Garcés, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También lo hicieron Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez, Rafael Oliva, Álvaro Macías y Pablo Moreno. Y ayer se disputaba, el domingo se disputó el otro partido entre la Jerezana y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con victoria local por 3-1. Antes del descanso ya se pusieron 3-0 y el Ubrique Unión Deportiva pudo recortar distancias a 10 minutos de final por mediación de Álvaro Garcés. Jugaron Álvaro Macías en la portería, Iván Jaén, Arturo Medinilla, Daniela Pérez, Álvaro Garcés, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También lo hicieron Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez y Rafael Oliva. Esta doble jornada nos ha dejado estos marcadores: Jerez Deportivo 3, La Jerezana 5, Arcos 3, Huea Sierra de Cádiz 9, Gédula 4, La Salle 0, Marianista 5, Espera 6, Bornense Atlético 7, Distrito La Granja 4 y Atlético Los Naranjos 5, Flamenco 2. En la jornada del domingo, La Salle Jerez 3, Arcos 2, Espera 1, Gédula Balompié 3, Distrito La Granja 3, Juventud Jerez Industrial 13, Flamenco 3, Bonense Atlético 2, Guadalcacín 1, Atlético Los Naranjos 5 y La Jerezana 3, Ubrique Unión Deportiva 1. Ese es el partido que hemos comentado antes. ¿Cómo queda la clasificación final ya tras la disputa de estas dos últimas jornadas? Pues de la siguiente manera: campeón de liga, el Huea Sierra de Cádiz, con 79 puntos, 60 y con un partido pendiente, por cierto. 69 tiene Atlético Los Naranjos, pendiente, un partido que no ha resultados, al menos no se ha dado a conocer. Era el último partido de liga que le quedaba. 69 Atlético Los Naranjos, 56 Gédula, 54 La Jerezana, 52 Jerez Deportivo Fútbol Club, 49 Guadalcacín, 42 Flamenco, 40 Arcos B, 40 Espera, 39 Marianista, 33 Juventud Jerez Industrial, 25 en la duodécima plaza el Ubrique Unión Deportiva, 18 La Salle, 15 Bornense y 0 Distrito La Granja. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva Benjamín juega hoy a partir de las 7:30 en el Polideportivo de San Telmo, en el campo de tierra, ante el Juventud Jerez Industrial. Será su penúltimo partido de liga de esta temporada. También terminará el fin de semana del 14. Son las 6:34. Hemos sobrepasado nuestro tiempo. Nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana con más asuntos a partir de las 5:30 de la tarde. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.